Jueves de la 18ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. Al llegar a la región Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. En este hermoso evangelio de hoy, jueves, quisiera detenerme en dos temas. Por un lado, Jesús pregunta a los apóstoles qué opina la gente acerca de él. Y ellos le dan a conocer tres opiniones distintas y las tres equivocadas. Para algunos, Jesús era una especie de reencarnación de Juan el Bautista, para otros Elías, y para otros un gran profeta de los anunciados en el Antiguo Testamento. Tres opiniones y las tres equivocadas. Pero luego Jesús preguntó a Pedro y a cada uno de los apóstoles quién era él para ellos, a lo cual Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y con esa afirmación, con ese juicio, Pedro respondió certeramente sobre la persona de Jesús, sobre el misterio de Jesús. Y eso no lo hizo porque el apóstol fuese una especie de superdotado o porque tuviese cualidades extraordinarias. Pedro pudo acertar porque tuvo fe, y Jesús se lo dijo: Pedro, esto que has dicho tan claramente y tan verdaderamente no fue por la carne o por la sangre, es decir, no fue por tu humanidad, no fue por tus cualidades humanas, no lo has dicho en cuanto hombre, sino que te lo ha inspirado el Padre del cielo. Pedro acertó en ese juicio porque tuvo fe, recibió el don de la fe que le dio Dios Padre. Esto quiere decir que para acertar en los juicios acerca de Jesucristo y acerca del misterio de la Iglesia prolonga la obra de Cristo en el mundo, hay que tener fe. Fe cristiana, fe católica, es la luz de la fe, aquella por la cual podemos captar sin errores, aunque de modo limitado siempre, porque la fe es una luz limitada en cuanto que se da en personas limitadas, Además, algún día la fe desaparecerá en el cielo. La fe es una realidad solamente para este mundo. Y este mundo es limitado, porque nosotros somos limitados en la vida terrenal. Pero, no obstante, el límite, ese límite de la fe, ella nos ayuda a ver y juzgar acerca de Cristo y de la Iglesia sin equivocación. Sin fe, las personas emiten opiniones acerca de Jesús, acerca de la Iglesia, equivocadas, más o menos equivocadas. Para conocer a Cristo profundamente hay que tener fe. Porque Cristo no es una persona humana, Cristo es una persona divina. Y en consecuencia hace falta esta luz sobrenatural, que es un don que da el Padre. De lo contrario, no podremos entender demasiado acerca de su vida, de su persona, de su misión, lo mismo que de la Iglesia. Y por eso, para muchas personas que no tienen fe cristiana o fe católica, Jesús podrá ser para algunos un mito directamente. Para otros, Jesús será un gran caudillo o un gran revolucionario social. Una visión de lo más pobre acerca de Jesús, porque no fue solamente eso. Si bien causó una revolución social, pero sobre todo espiritual, no se lo puede definir como un caudillo. Un caudillo no funda semejante obra durante 2000 años. Y para otros que tampoco tienen fe, Jesús podrá ser, en el mejor de los casos, un ser solidario que predicó la bondad o la pobreza, que compartió. Y para otros podrá ser una suerte de gurú espiritual o maestro espiritual, una especie de Buda versión judaica que enseñó a meditar y a desprenderse del mundo material, lo cual es algo falso, porque Cristo no es nada de esto. Cristo es el Salvador de la humanidad y el Salvador, sobre todo, de aquello que es lo peor de la humanidad, que es el pecado. Bien, para afirmar esto y para vivir conforme a esto, y para reconocer a Cristo como el Salvador, el Redentor o el Mesías, hay que tener fe. Esa fe que la da Dios cuando la buscamos, cuando se la pedimos con humildad. De lo contrario, no vamos a entender nada acerca del misterio de Cristo y del misterio de la Iglesia, la cual no es una institución solamente humana, sino que por la fe podemos entender que la Iglesia es más que una institución humana. En el Evangelio, al final, se dice que una vez que Pedro hizo la afirmación de fe, Jesús anunció cuál sería su destino: la pasión, la muerte en cruz por parte de las autoridades judías. Cuando Pedro escuchó eso, quiso, con buena intención seguramente, pero de modo equivocado, quiso apartar al maestro, a Jesús, de la cruz, y le dijo que eso no te ocurra, no vayas a la cruz. Pedro era así. Segundos antes había hecho una afirmación fabulosa de fe y segundo después quiso disuadir a Cristo de la cruz. Pedro, así, una de cal y una de arena. Querer apartar a Cristo de la cruz era querer apartarlo de esa posibilidad suprema que tenía Cristo de mostrar obediencia, o sea, amor, porque el amor es obediencia a la voluntad de otro, en este caso a la voluntad del Padre, y también amor hacia nosotros, este doble amor de Cristo siempre mostró, pero sobre todo en esa entrega en la cruz. Con lo cual, una fe sin cruz, una vida cristiana sin cruz, tal como pretendía el apóstol Pedro en relación con Jesús, sería una vida sin posibilidad de amar profundamente, porque las grandes demostraciones de amor se dan cuando tenemos que cumplir la voluntad del amado y no la propia voluntad. Las grandes demostraciones de amor se dan en el marco de la obediencia, como hizo Jesús, que fue obediente a su Padre, cumpliendo la voluntad del Padre. Y eso muchas veces está relacionado con la muerte, con el sacrificio, con el dolor, con la entrega, con la molestia que genera muchas veces el amar, es decir, el obedecer o cumplir la voluntad de Dios y eventualmente también la voluntad del prójimo. Con lo cual, muy mal haríamos si quisiéramos un Jesús o una fe sin cruz, o sea, sin entrega, sin sacrificio, sin amor, sin caridad. Muy mal haríamos, que era lo que de algún modo pretendía Pedro. Pedro quería un Jesús sin cruz, es decir, un Jesús dulce, un Jesús romántico, una fe sensible o sentimentalista que no tuviese nada que ver con el sacrificio y con la muerte. Esto que le pasó a Pedro, y que no deja de ser un pensamiento humano, mundano, terrenal y hasta diabólico, porque el diablo no tiene amor, no tiene caridad, tiene una cierta fe deforme, como dice el apóstol Santiago, que cree en Dios y algo de Dios entiende, una suerte de fe muy deformada, porque le falta la cruz, le falta el amor, le falta la caridad. Y es por eso que Jesús le dice a Pedro: Satanás. Pidamos al Señor entonces que, por un lado, podamos tener el don de la fe para juzgar bien acerca del misterio de Cristo y del misterio de la Iglesia. Juzgar bien, quiere decir juzgarlos sin reduccionismos. Y por otro lado, pidamos también al Señor que busquemos a Cristo y que podamos vivir nuestra fe cristiana, no de una manera sentimentalista o romántica, sino vivir la fe con ese amor a la cruz que cada uno de nosotros día a día debe cargar, sabiendo que es así como vamos demostrando día a día nuestro amor a Dios y amor a los demás. Que Dios los bendiga.